para mí, porque mi vida con tu amor me has hecho mucho muy feliz. En cambio si un día tú te vas y que no regreses jamás, entonces sí me moriría de dolor. Dime por favor que nunca te vas a alejar, que nunca vendrá otro cariño a ocupar este lugar, y que yo soy todo tu amor, y que me quieres con fervor, y que no habrá un día en que no me des tu calor. Ay, cariñito, corazoncito, eres mi vida, todo para mí. Ay, cariñito, corazoncito, todos los días pienso en ti. Ay, cariñito, corazoncito, eres mi vida, todo para mí. Ay, cariñito.